sorry now, but there's nothing I can do about it. You can bring me down. You're the first, you're the last, believe it. Just like a drill running through my brain, I know I can't forget you, babe. Hey girl, I'm gonna take you away. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No news celebrate, no chocolate cup of candy hearts to give away, no first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Esencia Retro 80. Y bueno, hoy nos volvemos a reencontrar un viernes más, viernes 21 de agosto del 2020. Así que bueno, seguimos aquí transitando este momento tan difícil. Así que bueno, nosotros, como siempre comentamos, cada viernes intentamos traer la mejor música para salir un poquito de todo este momento difícil que estamos viviendo y bueno, disfrutar toda esta música que nos ha dejado la década dorada, como la catalogamos, como la titulamos aquí en el programa. Así que muy buenas noches para todos. Voy a saludar aquí a mi compañero, a mi amigo Damián Espadea. Hola Damián, ¿cómo te va? Buenas noches. Ahí, como siempre, acomodando todo lo que tiene que ver con los controles, con la operación técnica, para intentar tener el mejor programa para compartir con todos nuestros, con todas nuestras amigas, amigos. Así que bueno, quédense ahí, no se vayan. Hoy vamos a estar disfrutando, como siempre, creemos nosotros, un buen programa y con un toque diferente quizás en la primera parte del mismo. Como anunciamos en nuestro flyer en Facebook, vamos a estar comentando, recordando un poquito. Ya el viernes pasado habíamos hecho una pequeña introducción con un amigo que estuvimos charlando al aire. Así que bueno, hoy vamos a quizás explayarnos un poquito más con algunos comentarios para gente que estuvo en las redes ayer, compartiendo algunos recuerdos. Estamos hablando de Le Paradis, un boliche que mucha gente aquí en Zona Sur tuvo la suerte de conocerlo, de ir todos los fines de semana por un par de años. Así que bueno, la idea de hoy se estuvo recordando más que nada, por eso que hoy hacemos como un pequeño homenaje, algo así. En el día de ayer, un 20 de agosto, allá por el año 1982, abría ese lugar. Así que bueno, para los que ya estamos rondando, quizás pasaron los 50, nada más ni nada menos, tuvimos la suerte en plena adolescencia de conocer ese lugar majestuoso. Así que vamos a estar en la primera parte de nuestro programa. Ahí estamos escuchando uno de los temas que disfrutábamos antes de que largue la noche, por una forma así de decirlo. Anteriormente también estuvimos escuchando otro tema, Italo Dance, que también sonaba, hasta que después ya cambiaba la música y bueno, ahí arrancaba toda esa noche tan particular, tan excepcional, ¿no? Bueno, antes vamos a comentar las redes para toda nuestra gente amiga que nos está acompañando. Bueno, desde ya queremos agradecer a todos los amigos que a través de Facebook, a través de la página de Vox, ya nos están acompañando. Y bueno, esperemos disfrutar junto a todos ustedes esta excelente música. Y no me quiero olvidar, vamos a arrancar ahora el programa en unos minutitos nada más, con una sorpresa, así que ya se la estoy comentando. Por supuesto, una sorpresa musical, ¿no? www.fmradiobox.com, nuestro link aquí de la radio para que nos puedan escuchar con un excelente sonido, por supuesto, sin cortes, y también para que nos puedan mandar al mismo comentarios, algunos recuerdos de aquellas épocas de este lugar, donde mucha gente ayer en Facebook tuve la, digamos, las ganas de compartir unas fotos. Y bueno, muchos comentarios, la verdad, muchos comentarios a nivel de mi primer boliche, mientras cursaba tercer año, cuarto año, segundo año. Bueno, muchos comentarios muy lindos respecto a la época de Le Paradis, desde el año 82 hasta el año 86. También nos pueden acompañar a través de nuestra fanpage. Para aquellos que todavía no conocen nuestra fanpage en Facebook, Esencia R80, y también ahí van a poder acompañarnos con el audio que estamos compartiendo de toda la música del día de hoy. Nuestra aplicación también para descargar, para aquellos que todavía no la tienen, Radio Vox 102.9 FM, por supuesto, como todos ya saben, a través del Play Store o el Google Play. Así que bueno, también si todavía tienen algo de lugar en el celu, ¿por qué no? También nos pueden acompañar para escucharnos de forma ininterrumpida. Esencia Retro 80. También por último nuestro WhatsApp, el 11-6400-7047, donde por supuesto estaría bueno que nos llegue algún comentario a través de con un audio, por supuesto, para compartir quizás alguna anécdota de esa época. Ahí toda la gente que andaba dando vuelta por Temperley, que mucha gente de Lavallol, Monte Grande, gente de Quilmes también, gente de Capital, gente de muchos lugares, así que gente de Zona Norte que venía hasta la ciudad de Temperley, ahí a metros nomás de la estación. Así que bueno, para aquellos que quizás nos están acompañando y se animen a mandar un audio para compartir alguna linda anécdota de esos años, estaría bárbaro, la verdad, para compartir con todos nuestros amigos. O también algún WhatsApp, también, porque no, lo vamos a estar leyendo al aire, ¿no? Bueno, Como comenté recién, la pequeña sorpresa que tenemos acá, preparada para compartir con ustedes, se trata que vamos a arrancar el programa, 22-30 minutos, vamos a arrancar el programa disfrutando música de una fiesta, nada más ni nada menos, de una fiesta que se hizo en tributo Le Paradis. Esto fue en el 17 de octubre del año 2002, ya estamos hablando de 18 años que han pasado. Creo, no creo equivocarme, fue el tercer tributo para Le Paradis y lo más lindo de todo, que fue en el lugar original, cosa que hoy en día todo el mundo sabe que ese lugar fue clausurado. En el 2012 me parece que fue clausurado, así que bueno, lamentablemente se encuentra cerrado, abandonado, bueno, una lástima, ¿no? Una lástima porque ahí adentro ha quedado muchos recuerdos, muchas nostalgias, muchas historias, así que bueno, vamos a compartir entonces con toda nuestra gente amiga, música en vivo de tributo Le Paradis. Esto fue el 17 de octubre 2002, por supuesto, con toda la música de nuestro querido Adrián Traversa. Así que bueno, amigos, más o menos 20 minutos de música Le Paradis año 2012. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Parecía una locura, es una auténtica realidad. Aquí estamos todos, como en aquellas mejores épocas, recordando los muy buenos momentos de esta discoteca que marcó un estilo, una época inolvidable. Bueno, ¿qué te parece, Adrián? ¿Hacemos lo que sabemos? Bueno, vamos. As sure as dogs can fly, and I'll take any risk to tie back the hands of time and stay with you here tonight. And don't be late. We need your spirits high to turn on these theater lights and brighten the darkest sky. at the peril. Esencia Retro 80. We'll be right back.

Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Casi 59 minutos. Seguimos aquí, amigos, a través de Radio Box Esencia Retro 80. Bueno, ahí atrás quedó, ya casi se fue la primera hora de programa. Ahí estuvimos disfrutando y recordando, por qué no, también lindas épocas de tributo, como comentamos anteriormente, allá por el año 2002, donde estuvimos escuchando música en vivo de, sin, creo no equivocarme, el tercer tributo que se hizo de Le Paradis. Estamos hablando ahí en la ciudad de Temperley, así que bueno, música en vivo a través de Adrián Traversa. Así que bueno, ahí quedó atrás este lindo recuerdo, como dijimos hoy, con mucha nostalgia. Así que bueno, mucha gente ayer estuvo comentando a través de las redes estos lindos recuerdos de esta discoteca, que la verdad dejó un sello, dejó un mensaje, como nos contó la semana pasada nuestro amigo Gustavo Gómez. Así que bueno, de paso quiero saludarlo, que nos está escuchando. Así que Gustavo, un gusto haber hablado con vos el viernes pasado, y por supuesto todas las anécdotas, todos los lindos recuerdos que nos contaste. Así que bueno, de mucho valor para nosotros, más que nada para los recuerdos de aquellas lindas épocas. Bueno, también quiero vamos a saludar a gente que nos está acompañando. Así que bueno, queremos agradecer, saludos para Adrián Verón, que siempre nos acompaña. Gracias, Adrián, por estar ahí. También para Hugo Otero, otro amigo. Gracias, Hugo, también por hacernos el aguante. Bueno, seguimos también con los saludos para otro amigo, Nelson Estela. Gracias, queridos, por estar ahí también. Queremos saludar a Gladys Maldonado, que nos está acompañando. Gracias por el aguante también, Gladys. También queremos saludar a otra amiga, Noemí Raquel, que nos acompaña. También quiero saludar a Cris Palacio, que nos está haciendo el aguante. También gracias por estar ahí, Cris. Espero que te haya gustado toda esta música de la primera hora. Vamos a recordar para la gente que nos está acompañando, www.fmradiobox.com, nuestro link aquí en la radio, por supuesto. También nuestra aplicación, recuerden, para descargar, Radio Box 102.9 FM. También ahí va a quedar el, como siempre comentamos, para que le quede ya el loguito grabado. Nuestro WhatsApp también, el 11-6470-47, para que se animen de una vez a dejarnos algún audio, quizás quieran comentar alguna anécdota o algún recuerdo, quizás, ¿por qué no?, de este lugar tan particular que supo funcionar en la ciudad de Temperley, como dijimos al principio, desde el año 82 al 86. Así que quizás que nos están acompañando también. La semana pasada nos estuvieron acompañando desde la ciudad de Lanús también, gente amiga. Así que bueno, todavía tenemos toda la segunda hora completa para seguir disfrutando toda esta buena música. Bueno, y hablando entonces de toda esta buena música que nos ha dejado la década dorada, vamos a seguir compartiendo un bloque más de esta música tan particular que sonaba allá por la ciudad de Temperley a mediados de los 80, amigos. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. opening up. Retro 80, fieles al estilo que nos identifica. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Minutos, 16 pasaditas, así que seguimos aquí, amigos, desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia Retro 80, hoy viernes 21 de agosto. Así que bueno, amigos, ahí quedó atrás otro bloque que ya vamos a ir cerrando. Para aquellos memoriosos, también ha sonado en este lugar tan particular. Estuvimos hablando, haciendo un pequeño comentario, una introducción, lo que fue Le Paradis, esta discoteca que funcionó allá por los años 82 al 86 en la ciudad de Temperley. Así que bueno, para aquellos amigos que nos están haciendo el aguante, quizás vayan en esta parte del programa, hora, hora y cuarto, muchos recuerdos para lo que tiene que ver con esa hermosa época, ¿no? Bueno, y hablando de recuerdos y de amigos, vamos a saludar a gente que nos está acompañando. Queremos saludar a Marisol, que nos acompaña ahí desde Chacarita. Así que bueno, Marisol, gracias por estar ahí. gracias por el aguante. También queremos saludar a Omarcito Vallejos. Omar, gracias ahí por hacernos el aguante, que nos está acompañando. Otro amigo de Paradiense que nos supo visitar aquí en la radio. También otro amigo, Ludwig Petrisek. Así que amigo, ahí haciéndonos el aguante. Gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, sabemos de tus lindos recuerdos y de tu nostalgia de ese lugar. Así que ahí estuvimos compartiendo también el viernes pasado con otro amigo leparadiense, con Gustavo Gómez. Así que bueno, todos nuestros recuerdos, todos nuestros saludos para toda esa gente amiga. No me quiero olvidar de saludar a nuestro amigo aquí que colabora siempre con el programa, para el Tano Rossi, por favor. Que no se ofenda, que no se enoje. Y bueno, ahí van los saludos también para vos, Tano. Y también quiero saludar a Roberto Páez, el Monito Páez, un amigo, un compañero de muchos años allá en Reginald Lee. Así que bueno, amigo, cómo no acordarme de vos. Así que bueno, te mando un abrazo y gracias por estar del otro lado. Para vos, Roberto Páez. Bueno, también quiero saludar, que me comentaba que había un corte grande de todo lo que es internet, no sé si también de luz, para Sergio Paso, un amigo allá de Lavallol, con su excelente programa a través de online, Paradise Online. Así que bueno, Sergito, gracias también por tus mensajes y por tus palabras, así que esperemos vernos pronto. Bueno, tenemos algunos saluditos más que los vamos a acomodar para que salgan de manera prolija para el próximo bloque. Así que bueno, 23-21 minutos. Recuerden www.fmradiobox.com, nuestro link para que nos puedan acompañar de buena forma. Ahí se había cortado nuestro audio que estamos compartiendo a través de Facebook para toda la gente amiga. Ahí nos volvimos a reconectar. Así que bueno, esperemos de aquí hasta el final poder también compartir el programa a través de, como lo hacemos de costumbre, a través de nuestro audio en Facebook. También nuestro WhatsApp, el 11-6470-47, para que también puedan comunicarse a través del mismo, o quizás, como dijimos al principio, enviarnos a una nota de audio para quizás compartir alguna anécdota o alguna curiosidad que tenga que ver con la época, ¿por qué no? Así que ahí va el WhatsApp, entonces 11-6470-47. Bueno, ahí Damián Espadea, los controles, operación técnica, nos sigue acompañando con cortinas de muy, muy buen nivel. Así que, quien les habla, la conducción, Néstor Soto. Vamos a estar hasta pasada la medianoche, quizás algunos minutitos más. Acá me dicen que nos vamos 12 en punta, pero bueno, nada, me parece que no. Un poquitito más siempre tenemos para entregarles a todos nuestros amigos. Bueno, entonces atrás ha quedado ese pequeño recuerdo, ese pequeñito homenaje a esta discoteca, y nosotros vamos a retomar lo que tiene que ver la característica de nuestro programa, en lo que se refiere a lo musical. Así que bueno, vamos a escuchar este próximo bloque, algo de música comienzos de allá de los 80, donde supimos conocer allá por el año 82. 83, ahí todavía sonaba música disco funk con algo de soul. Así que bueno, comenzamos entonces, amigos, nuestro siguiente bloque con el gran Ray Parker Jr. Esencia Retro 80. Turn up the music and let's get on down. Everybody up, it's time to party now. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Come on and jump to the beat. musicalizador en modo Ortiva. Do this to me, boy. Esencia Retro 80, educando oídos. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín, te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia R80, viernes 21 de agosto, así que bueno, compartiendo toda la música que nos ha dejado esta década dorada. Todavía nos queda un rato más para seguir compartiendo. Recuerden, viernes a partir de las 22 horas, ya casi un clásico aquí en Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes, amigos, Bueno, ahí atrás quedó otro bloque, como comentamos al principio, música a principio de los 80, como caracteriza aquí a nuestro programa. Así que bueno, estuvimos escuchando a Ray Parker Jr., un clásico también aquí en nuestro programa. Stacy Lattisau, también otro tema que quizás no es muy conocido, pero bueno, en su momento lo supimos disfrutar en algunas discotecas de muy, pero muy buena manera, amigos, Bueno, como siempre acostumbramos aquí en nuestro programa, ya entrando en la última parte, lo que tiene que ver con la temperatura musical, como siempre comentamos aquí para todos nuestros amigos, vamos a intentar levantar ahora un poquito el ritmo para intentar llegar al final de buena forma y con bastante temperatura musical. Así que ahí estamos ya preparando lo que vamos a escuchar en el próximo bloque. Bueno, no sé si me había quedado algunos saludos también aquí para gente que se estuvo conectando hace minutos nada más. Así que bueno, también quería saludar a Darío Espanuolo, Darío Espanuolo, un amigo también de muchos años, ex compañero de trabajo. Así que bueno, me alegro que nos estés haciendo el aguante, Darío, y que te encuentres bien, Y también quiero dejar un saludo muy especial para un amigo, para Gustavo Romero, que nos está escuchando. Así que, Gustavito, te mandamos fuerzas desde aquí, cuídate mucho. Y bueno, también los saludos de Damián para vos. Sé que nos estás ahí haciendo el aguante también hoy en un día un poco quizás algo complicado. Pero bueno, amigo, te mandamos desde aquí un fuerte abrazo y cuídate mucho para que puedas... para que puedas recuperarte. Y bueno, sabemos que en algún momento también nos vas a venir a visitar aquí al programa. Así que, Gustavito Romero, abrazo grande, ¿eh? 23, casi 45 minutos, amigos. Vamos entonces para continuar con nuestro próximo bloque. Y bueno, comenzamos con un tema bastante quizás particular, de no sonar muy a menudo en las radios, pero bueno, este tema también supo sonar en Le Paradis. Quizás algunos no lo recuerden, pero lo hemos disfrutado en ese lugar. Yeah. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. We are young. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Bueno, acá estamos, amigos, todavía haciéndoles compañía. Esencia Retro 80. Recuerden, para aquellos que quizás nos acompañan desde hace corto tiempo a esta parte, viernes 22 horas los vamos a estar acompañando con el mejor resumen semanal que nos ha dejado esta década dorada, amigos, Bueno, ahí atrás quedaron los Romantics, estos cuatro muchachos que se han formado allá por fines de los 70. Así que bueno, con un tema que hacía rato no sonaba, estamos hablando de Rockayup, un tema que está incluido, mejor dicho, en ese excelente álbum del año 1980. Así que bueno, ahí quedó atrás este excelente tema, por supuesto para bailar, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos saludos también que como dijimos anteriormente, los estuvimos acomodando para saludar como corresponde a esta gente amiga que ya siempre nos hace el aguante, por más que no nos escriba. Por supuesto, para Paula Francisca Zúñiga, nuestra amiga chilena. Así que gracias, Paula, por tus mensajes y por el aguante. También queremos saludar a nuestro amigo allá del sur, a Fernando Loaiza. Gracias, Fernando, siempre haciéndose presente con sus saludos, con sus cálidos mensajes. Así que bueno, saludos desde quienes hacemos aquí Esencia Retro, de parte de Damián y de parte mía para vos, Fernando. También quiero saludar a un amigo, Ángel Acevedo, un amigo de muchísimos años, sé que anda por ahí escuchándonos. Hace poco nos encontramos y me dijo, te estuve escuchando el viernes pasado, este viernes. Le digo, bueno, avísame, así te saludo, amigo. Así que bueno, ahí van los saludos para Ángel Acevedo, un amigo, como recién dije, de la adolescencia. Y también otro saludito más para Alfredito Arredondo, que siempre nos acompaña, nos hace el aguante, con su nieta. No me quiero olvidar de Irupe, que también le gusta mucho la música retro. Así que bueno, ahí van los saludos para toda gente amiga que siempre, como yo siempre digo, por más que no la tengamos registrada en el día del programa, sabemos que están del otro lado acompañándonos. Y también, con el tema de los saludos, también agradecer a toda la gente que nos acompaña a través de nuestro link, a través de la clásica antena de aire. Así que bueno, para toda la gente, también a través de la buena aplicación que cuenta aquí la radio, gracias por estar acompañándonos un viernes más, Bueno, ahí nos sigue acompañando de fondo esta particular banda inglesa que supo dar que hablar allá por principios de los 80, hasta mediados de los 80. Para muchos quizás no la recuerdan o quizás no la conozcan. Ellos son los Calla Goo Goo, es una banda británica, como recién dije, muy, pero muy particular, Bueno, amigos, medianoche, ya entrando en los primeros minutos de este día sábado, así que bueno, nosotros vamos a comenzar nuestro último bloque, donde vamos a seguir entregándole buena música y con bastante temperatura en lo que tiene que ver con el ritmo. Así que, si te parece, Damián, comenzamos con el último bloque de Esencia Retro 80. We'll be right back. Bueno, estaban terminando de sonar estos tres muchachos que han dado mucho que hablar a lo largo de los 80. Así que bueno, ahí quedaron los The Police haciendo Too Much Information, un tema del año 81, si mal no recuerdo. Así que bueno, mucho ritmo para ya ir despidiéndonos, sí, bien digo, amigos, de este sábado que acaba de comenzar. Programa número 176 para Esencia Retro 80, como siempre comentamos últimamente, en nuestra quinta temporada, amigos. Así que agradecemos a toda la gente que nos estuvo acompañando desde el primer minuto. Bueno, ahí quiero saludar también a un amigo que hace rato no veo, para Daniel Gentile. Tano, saludos para vos. Gracias por estar ahí acompañándonos. Bueno, espero que toda esta música que estuvimos recordando en el día de hoy también haya sido de tu agrado y de toda la gente que nos acompañó de buena forma. Así que esa es la idea, el mensaje de Esencia Retro. Bueno, han pasado 11 minutos entonces de este día sábado, así que bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo con este tema que vamos a compartir en segundos. Así que bueno, amigos, si Dios quiere, nos estamos reencontrando, como siempre comentamos, el próximo viernes a partir de las 22 horas. Así que bueno, como todo el mundo sabe, a seguir cuidándose de la mejor forma, con todas las prevenciones que ya conocemos desde hace varios meses. Y si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas aquí a través de Vox 102.9. Chau, chau y buen fin de semana. I can't get from the cab to the curb without some